Sofía Biglione tenemos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, comentanos un poco cómo te surgió a vos presentarte para la candidatura del Consejo Local de la Mujer. Bueno, en realidad a mí me surgió porque siempre estuve trabajando, digamos, yo soy bailarina, pero siempre trabajando más desde el lado de la conciencia de la mujer, ¿no? O sea, más que nada desde los derechos de la mujer. Mi idea surgió a partir de que conocí a una amiga que estaba como muy en el tema, y bueno, ella, digamos, viendo mi recorrido, que yo lo llevé un poco más desde lo terapéutico, a la danza, específicamente a una danza que se llama danza tribal, que surgió como manifestación en los Estados Unidos a partir de los derechos de la mujer, ¿no? Como salir de la idea de que la mujer era de consumo, digamos, su cuerpo, para llevarlo a que simplemente la mujer quería expresar como su, no solo su sensualidad, sino, digamos, lo que ella era, ¿no? Porque es una danza del vientre. Entonces yo estuve haciendo un camino a través de eso y trabajando con mujeres. Bueno, la conocí a Ariana, se llama Ariana Sartor, y ella me llevó como a que contacte con otras mujeres que estaban dentro de lo, digamos, trabajando con el Consejo de la Mujer desde hace tiempo. Y bueno, así es como surge más que nada la idea. Por un despertar tuyo, digamos. Claro, más que nada fue porque, bueno, yo también trabajé a través de la meditación, bueno, desde distintos aspectos, pero más creativos y más desde el punto, como desde lo práctico, ¿entendés? Más desde lo vivencial, más que a nivel político o algo así. Sofía, ¿cómo es esto de ir contándole, me imagino, a amigas, a quienes te vas cruzando? Che, hay elecciones, vos sabés que estoy anotada, súmense, vengan a acompañar, a votar, ¿va un poco por ahí también? Sí, en realidad es como, digamos, para mí no se trata de convencimiento, sino que también creo que este es un momento en la humanidad donde muchas mujeres se están despertando a, digamos, a desprenderse de los patrones y que trae, bueno, toda la humanidad, ¿no? Sobre las cosas que venimos cargando a nivel humanidad desde por decirlo, machismo, ¿no? Pero en realidad es como el mal uso del poder de la mujer y el mal uso del poder del hombre, ¿no? En comunicación entre ellos. Entonces, creo que hay un montón de mujeres que empezaron a manifestarlo desde cuestiones de violencia para con sus parejas, cuestiones de violencia hacia sí mismas, ¿no? O sea, desde cómo me veo, qué me pongo, qué hago, qué no hago. Entonces, todas esas restricciones empezaron a manifestarse como una búsqueda de ayuda o cosas muy simples, ¿no? Que vemos en la vida diaria, desde pensamientos. Entonces, desde esos lugares creo que, digamos, desde una charla, como que quizás se llegaban a iluminar ciertas cuestiones, ¿no? Por ahí uno se sentaba a charlar o a mí me pasaba con mis amigas. Entonces, todas empezamos como a sentir la necesidad de empezar a aportar un poco más a la mujer, porque creemos también que, o sea, yo particularmente lo veo más desde lo humanitario, ¿no? O sea, no soy tan política, sino más lo que a mí más me despierta es el simple hecho de aportarle a otras mujeres quizás cosas muy sencillas, por eso yo te lo nombraba desde la danza. Porque yo creo que una mujer cuando de alguna manera empieza a conectar con su cuerpo y con sí misma, empieza también a recuperar un montón el sentido de integridad. Entonces creo que desde ahí podemos mover fichas, desde cosas simples podemos mover fichas muy grandes. Y bueno, y desde esos lugares fue como también empezó a surgir, o sea, la misma visión que cada uno lleva, creo que es lo que va contagiando y lo que va acercando a las personas, ¿no? Sí, y con mis amigas fue un poco así, o con las mujeres también que me encuentro y charlo, es como que todas se van sumando a la idea de que ya es tiempo de empezar a hacer más que decir y apoyar, ¿no? Como empezar a mover. Como de encontrarse también como aliadas, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Porque creo que ya es como el pasaje que antes en un momento estuvimos viviendo, que tuvo que ver con bueno, sí, no estamos de acuerdo con la violencia, sí, no estamos de acuerdo con esto, como que desde el habla mucho no empezó a pasar nada, porque cada vez pasan más cosas, ¿no? Hay cada vez más hechos. Entonces, bueno, creo que ya es tiempo de empezar a mover fichas, ¿no? Con la acción, más que nada. Y bueno, y por lo visto hay un montón de mujeres que se empiezan a sumar, como que les empieza a surgir la necesidad, porque también, no solo porque fueron víctimas, sino porque también tienen como, es parte de su búsqueda, ¿no? A aportar. Sí. Desde cada una, desde donde puede, ¿no? Creo que es eso. Ayer hablábamos, vamos, pasando por distintas voces que son parte de este listado de 23 mujeres que buscarán estar entre las 16 que se elijan, pero bueno, una de las primeras cosas que nos expresaba con quien hablábamos era, se necesita sí o sí que haya un concreto, por lo menos financiamiento para funcionar, para poder llevar adelante distintas tareas. En tu caso, ¿cuál pensás que sería, en el caso de resultar electa todo, cuáles serían los primeros pasos que te gustaría que se dé como consejo local en el caso de ser electa? Mira, lo que yo creo en realidad es que hay una particularidad también en el tema del financiamiento, que es algo a trabajar, porque bueno, también a nivel municipal hay un montón de... O sea, yo he hablado con un montón de mujeres que ya han estado dentro del consejo, que hay todo un tema con respecto al financiamiento, ¿no? Para hacer los movimientos. Uh-huh. Yo creo, digamos, que desde ese lugar, lo primero que hay que hacer en realidad es como generar la comunión. Yo creo que la comunión entre las mujeres es súper necesario, porque entre lo que es, digamos, la presidenta con las consejeras, hay todo un vínculo que se tiene que desarrollar para poder realizar el trabajo en equipo, porque es un trabajo en equipo. O sea, más allá de lo que se quiera hacer en el afuera, primero se tiene que lograr eso, que es algo que se ha logrado en el Consejo de la Mujer muy poco. O sea, se han hecho cosas muy grandes y cosas muy hermosas, pero y que han generado un montón de cambios, ayudado a un montón de mujeres, pero también es muy importante el trabajo interno que hay que hacer para poder llevar a cabo muchas más cosas, ¿no? O sea, ampliar eso. Y creo que esa fuerza es la que de alguna manera va a empezar como a transmitir o darle lugar a que el financiamiento empiece a abrir sus puertas, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, ha estado también muy fragmentada toda esa cuestión dentro de lo que es el Consejo. Entonces, bueno, la idea sería como empezar por ahí. Creo que desde ahí surge todo después. No sé si quedó más claro. No, sí, ha quedado claro. Bueno, la idea es eso, empezar a compartir voces, inquietudes, miradas de aquellas que han aceptado esto lindo de poder anotarse y ser parte de este consejo. Y también, bueno, el desafío, ¿no? Hoy, bueno, nos íbamos enterando con el transcurso de las horas, todo que, como el anterior consejo se fue también desintegrando, van perdiendo claro. Fuerzas, de hecho creo que quedaron dos nomás consejeras. Sí, habían quedado dos, sí. Y llegar a esa situación, me parece que hay que empezar a tomar todos estos elementos, ¿no? Falta claro. De estructura, financiamiento, posibilidad concreta de plasmar, qué sé yo, capaz que en tu idea está generar una clara conciencia de otra sociedad necesaria, peleando al patriarcado que está impuesto por todos lados, y bueno, para eso necesitas recursos, necesitas, ¿no? Más allá del voluntarismo que puedan tener muchos y muchas, necesitas recursos para llevarlo adelante. Entonces, o esto que se presentó a final del año pasado como el protocolo a nivel municipal para violencia, contención de violencia de cuestiones de género, y tampoco se sabe bien dónde y cómo. Entonces, bueno, está bien, hasta ahora son palabras y en realidad se necesitan acciones, que es un poco también lo que vos decías a la hora de estar aceptando esto de ser parte del listado para la elección del Consejo de la Mujer. Claro, tal cual. O sea, también para mí creo que frente a esas cosas, o sea, se necesita, como te digo, es el trabajo en grupo y la fuerza desde ahí, o sea, es desde donde realmente ven la claridad de que se va a aportar para eso que se quiere llevar a cabo, ¿entendés? Porque siempre hubieron aportes, pero hubieron aportes mínimos. Uh-huh. O sea, no sé, se quería hacer una propaganda para dar talleres, para ayudar a las mujeres, no sé, a superar traumas sobre la violencia, y capaz que aportaban para, no sé, 200 folletos, ¿entendés? Uh-huh. Cosas así. Entonces, la idea es como... Pero eso también se percibe, o sea, se ve si son dos las que están trabajando, y en realidad son 16. Entonces, como que tampoco hay una idea tan clara, tampoco hay una fuerza tan clara, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, si la idea es trabajar primero desde adentro, o sea, el sostén que le va a dar a esas mujeres que van a llegar. Si no, o sea, si eso no está, obviamente que no se puede avanzar ni se puede ir hacia otras cuestiones, o sea, ni tampoco la ayuda que va a llegar, la financiación va a ser, o sea, no sé, mayor, ¿entendés? O va a ser como tiene que ser en realidad, porque si es, digamos, un consejo municipal, estamos hablando de que la ayuda tiene que llegar sí o sí, digamos, sí. ¿No? Pero bueno, yo en principio lo veo por ahí. Creo que desde ese lugar, o sea, desde primero formando el grupo y dándole fuerza a eso, una comunión entre las consejeras, la presidenta, creo que desde ahí se pueden lograr, o sea, una mayor presencia y realmente el organismo que es y que siempre estuvo dispuesto a hacer, ¿no? Sí, y me parece que el gran desafío es esto, de que estos lugares que tiene el Estado municipal o el Estado provincial mismo no estén alejados de las realidades de las mujeres que finalmente se terminan autoconvocando fuera del Estado, porque entienden que quienes están en el Estado casi que son cómplices del sistema, sí, patriarcal, y poco hacen para cambiar algo. Yo con más de una amiga y compañera me dicen, ah, esa, que capaz que la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, no la puedo ni escuchar porque representa al Estado de su mala manera, digamos, en el marco de una provincia que, por ejemplo, se niega a declarar una emergencia, aún con la cantidad de compañeras muertas que hubo, hay y lamentablemente siguen habiendo. O sea, por eso nos... Hay como un trabajo interno, claro, en esto de fortalecerse como grupo, aquellas que resulten electas, y otro trabajo que es la conexión con ya las cantidades de organizaciones de mujeres que están autoconvocadas y organizadas ya trabajando en el campo, en los barrios mismos los ve. Exacto. A ese grupo, y no se lo ve al Consejo Municipal de la Mujer, y menos que menos al Consejo Provincial. Sí. Nada, es un poco eso. Bueno, gracias por compartir y charlar un ratito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo. Le mandamos un abrazo. Bueno, otro para ustedes. Muchas gracias.